Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su curso de integración curricular de las TICs. Soy su profesor José Nelson Álvarez Carvajal y en el día de hoy vamos a trabajar un tema supremamente apasionante y es el que tiene que ver con el manejo de la aplicación JClick, una herramienta valiosa, significativa y de carácter gratuito, libre para los maestros. ¿Qué es específicamente JClick? Es un conjunto de actividades, de aplicaciones informáticas que le permiten a los estudiantes aprender jugando a través de rompecabezas, asociaciones, sopa de letras, crucigramas y actividades de texto de todo tipo. Esas actividades el maestro tiene obviamente que presentarlas de forma empaquetada y no de forma aislada, es decir, obedecen a una secuencia lógica que pueden ir de lo más simple a lo más complejo. La aplicación de JClick tiene su antecesor en el programa Click 2.0 o 3.0, una aplicación que desde el año 92 ha sido utilizada por miles de maestros en todo el mundo para crear actividades didácticas para sus estudiantes. La novedad ahora con JClick es que está desarrollada en la plataforma Java, que es la que nos permite desde un código abierto funcionar en dos diferentes entornos web o sistemas operativos, es decir, que la actividad la podemos desarrollar y subir automáticamente a internet. La instalación del programa es muy sencillo. Podemos hacer clic directamente en el enlace que aparece a continuación o, si lo prefiere, a través del buscador de Google. Escribimos simplemente la palabra JClick y nos van a traer una serie de páginas. Hacemos simplemente clic en la primera, que es similar a esta que estamos viendo en pantalla, para que podamos entonces descargar el programa. Una vez que tengamos instalado el programa, nos deben aparecer tres aplicaciones: JClick, que es el programa para visualizar actividades; JClick Autor, que es el software que nos permite crear las aplicaciones; y JClick Report, que es el que nos permite visualizar cuáles son los resultados que obtuvo el estudiante en las diferentes pruebas, para poder hacer el seguimiento. Además, es importantísimo que veamos algunas aplicaciones que podemos trabajar con JClick. Tal como lo habíamos mencionado, podemos trabajar rompecabezas, asociaciones, sopas de letras, crucigramas, además actividades de texto en el que, por ejemplo, se le pida que escriba el texto relacionado con alguna imagen o que llene diferentes actividades tipo huecos. Es decir, a partir de una oración, el profesor les brinda a los estudiantes una serie de opciones que pueden aprovechar para corroborar, verificar la comprensión de lectura. Es vital que cada uno de ustedes descargue las actividades de demostración, porque con ellas va a poder entonces entender mejor de qué estamos hablando. Actividades de toda índole. Desde la más sencilla, básica, sobre informática, computación, pasando por programas de diseño como Paint o aprender a manejar directamente algún sistema operativo o trabajar directamente español, sociales, ciencias naturales, química, geometría, social, educación física, entre otros. La invitación entonces es ahora a buscar actividades en la internet que nos permitan complementar eso que estamos pensando desarrollar en nuestras clases y que de alguna manera no lo hemos desarrollado o no lo hemos hecho por diferentes motivos. Entonces, aquí nos dan muchas ideas en torno al tema. Entonces, una posible aplicación podría ser que descargáramos algún ejemplo y que con base en ellos pudiéramos entonces trabajar los diferentes ejercicios que tenemos para trabajar con nuestros estudiantes. Ahora la idea es que cada uno de ustedes, como maestros, se interese por trabajar el programa, descargar las aplicaciones y empezar a incursionar, a crear sus nuevas aplicaciones. Muchas gracias.